Buenas noches, Adolfo. Alejandro de Radio La Minga de Villa Sardino soy. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches, sí. ¿Tiene un minutito que le quiero hacer una pregunta para un programa especial que estamos haciendo el domingo? Muy breve. Muy breve. Porque estoy en el coche, sí. Bueno, es solamente una objeción sobre la CONADEP en 1983, porque necesitamos una palabra suya para esta línea de tiempo de los 40 años de democracia. ¿Un recuerdo o algo que nos quiera decir? La CONADEP recopiló la información sobre la violación de derechos humanos sobre los desaparecidos. No fue completa porque mucha gente no quiso testimoniar por miedo y otras porque no tenía interés de hacerlo. Entonces, esto quedó en una cifra de 8.000 y pico de desaparecidos. Nosotros lo que habíamos propuesto a Alfonsín era una comisión bicameral, que la comisión bicameral sí tendría facultades de investigación. La CONADEP lo que hizo es recopilar la información existente y recoger el testimonio de algunas personas que querían hacerlos. Es esto la CONADEP. De todos modos, su trabajo ha sido importante porque ayudó mucho a la búsqueda de verdad y de justicia. A 40 años de la democracia, ¿cómo lo ve? Con película en el medio de Darín y todo. ¿Cómo ve que la sociedad toma lo que hizo la CONADEP en ese momento? Bueno, la sociedad en ese momento lo tomó con mucha cautela, dada la situación vivida con las Fuerzas Armadas. Pero después fue un elemento de consulta, de verificar muchas de las cosas que se mencionaban en los testimonios, pero y bueno, lógicamente queda un registro de lo acontecido en el país. Y por que sirvió para los juicios. Exactamente. Y por último, ¿cómo ve la democracia 40 años después a su edad? La democracia está en peligro. La democracia y los derechos humanos hoy están en peligro, no solo en Argentina, sino en todo el continente latinoamericano. Y yo diría también en el mundo. Hay que revisar muchas cosas, salir de esta democracia delegativa, donde el pueblo entrega todo el poder, y construir una democracia participativa, que el pueblo tenga herramientas constitucionales y jurídicas para oponerse a los abusos del poder. Porque hoy entregamos todo el poder y no tenemos derecho hasta las próximas elecciones a impedir los abusos. Es verdad. La derecha nos está ganando a nivel mundial, a nivel sudamericano y ahora también a nivel local. Así es. Adolfo, le mando un abrazo grande y disculpe que lo haya retenido en este momento. Bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.